Muy bien, estás en Bahía Blanca, corregime si me equivoco, en una de las audiencias que se llevan a cabo por lo que está aconteciendo con las tarifas, ¿verdad? Exactamente, recién acaba de terminar la audiencia acá en Villa Nocito, un barrio en la periferia en Bahía Blanca, donde se discutió con los vecinos la situación del aumento tarifario y bueno, se fueron tratando de encontrar soluciones para algunos trámites como por ejemplo la tarifa social. Bien, aquí en Santa Rosa todavía no tuvimos la posibilidad de la audiencia, pero ya hay quienes se adelantan diciendo que van a pedir la nulidad por las condiciones en las que llega esta audiencia. ¿Tienen algo que objetar ustedes al respecto? ¿Qué te pareció? Y varias cuestiones. En principio, señalar que solamente se realiza en la capital federal, dejando un montón de gente, te imaginarás, por fuera de los reclamos, por fuera de las discusiones. Y eso tiene que ver con una visión muy unitaria a nuestro criterio de lo que deberían ser las audiencias públicas. Por otro lado, destacar que es muy poco tiempo. Una audiencia realmente bien hecha debería tener mucho más tiempo de discusión, donde mayor cantidad de especialistas puedan dar su opinión y, por supuesto, resolver lo mejor para la ciudadanía. Lamentablemente no se ha encarado de esa manera y, bueno, pareciera que es un mero trámite administrativo, más que una real audiencia. ¿Está claro cómo se establece el costo, el cuadro tarifario? No, porque el ministro lo planteó, el ministro de Energía lo planteó, que recién luego de algunos meses se van a mostrar los datos oficiales del ministerio, con lo cual, bueno, habla a las claras de seguramente irregularidades, porque si no, los datos se podrían mostrar. Sí se conocen algunos datos de analistas especializados, conocedores del tema, pero la información oficial es por demás escasa. Bien. En un comienzo lo llamamos a Juan Cruz para hablar de otras cuestiones. Escuchábamos recién un audio de la semana donde Macri dice la inflación va a la baja y descartaba la posibilidad de la reapertura de las paritarias. Ustedes en CEPA trabajan mucho en todo lo que es estadística y hacen un análisis del contexto económico. Contame un poco, sé que hicieron, por ejemplo, mediciones de pobreza ustedes y contame un poco qué panorama se ve en cuanto a la inflación. ¿Es cierto esto que en estos últimos meses se frenó un poco la inflación o que va a la baja, como dice el presidente? Sí, la inflación va a la baja, pero el problema es a qué costo. Y eso es lo que no se dice. La inflación va a bajar porque hay una caída de la actividad muy importante, porque hay cierre de negocios, porque hay despidos y suspensiones de trabajadores del ámbito público como del ámbito privado. Y esa serie de cuestiones explican una baja del consumo muy importante y por lo tanto una baja del alza de precios. Ese es básicamente, con lo cual es un falso debate hablar de la caída de la inflación, porque lo que en realidad uno debería discutir es la baja de la actividad, los problemas de empleo y en el mercado laboral, tanto en términos de cantidad, digamos, de empleo, como de calidad, porque estamos viendo mayores problemas de precarización laboral. ¿En cuánto estiman ustedes la inflación de este año? Mirá, la inflación hay que esperar un poco para ver cuál va a ser justamente el impacto de las tarifas, porque el impacto no es total y es parcial, pero va a estar seguramente en el orden de los 45 puntos. Claro, claro, sí, ese es el número que muchos acuerdan, ¿no? Entre un 42 y un 45%. Exacto, que son casi 12 o 13 puntos más que el promedio de las paritarias, con lo cual los trabajadores registrados argentinos están perdiendo 13, 14 puntos en relación a la inflación. Juan Cruz, ¿cómo te va? Bruno te habla. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Justamente mencionabas vos el tema de la baja del consumo. Quería preguntarte de todo el tema de las tarifas, la inflación en sí, cómo afectaba no solo a los usuarios, sino también a las pymes, al mercado interno, entendiendo también que se ha dado la apertura de las importaciones. Bueno, es una cuestión muy importante para destacar, porque la decisión de aumentar las tarifas no solo impacta a los ciudadanos, sino también a todo el sector productivo, específicamente en los sectores más débiles, las pymes, las cooperativas. Porque vos pensás que producir lo mismo que se producía el año pasado tiene costos un 200-300% más caro, y eso los industriales tienen dos opciones, digamos, o cierran el negocio o lo pasan a precio, con lo cual es un ciclo negativo y que está muy directamente vinculado. Bien, hablando de las tarifas, mucho se habla de la pesada herencia, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Qué se venía haciendo mal o, en todo caso, cuál era ese problema de fondo que había que discutir teniendo en cuenta las tarifas que teníamos en todo el país, no solamente en Buenos Aires? Sí, la discusión tarifaria puede ser una discusión interesante siempre y cuando se tenga y se contemple que los que menos tienen que pagar menos, y que los que más tienen deben pagar más. Si, si esa, digamos, es el plafón de fondo, yo creo que es interesante la discusión, sobre todo encarar con algunas herramientas para que los subsidios sean más direccionados, más hacia el usuario y demás, que nosotros no estaríamos en desacuerdo. El problema no pasa por la cuestión tarifaria en sí, sino cómo se implementó y a quiénes perjudica y a quiénes beneficia. Claro. El problema de fondo es ese, no si las tarifas estaban atrasadas o estaba bien. Por supuesto que los subsidios son una potente herramienta de distribución de la riqueza y nosotros estamos a favor porque benefician al que menos tiene, pero uno incluso puede discutir de qué manera se puede implementar. Ahora, lo que ha hecho el gobierno nacional no es discutir esas cuestiones, no es favorecer a los que menos tienen, sino todo lo contrario, es transferir ingresos de los usuarios y de las pequeñas y medianas empresas, también de las grandes, pero sobre todo de las pequeñas y medianas, que son los que más afectan y tienen maquinaria más menos funcional y menos eficiente en términos de consumo de energía, y volcar esa masa de dinero a los que son las empresas que acceden al gas en boca de pozo. Juan Cruz, es más o menos lo que se decía que iba a pasar, ¿no? Porque muchos decían, bueno, a ver, van a bajar la inflación y demás con el enfriamiento de la economía, y es más o menos lo que vos venís describiendo. Está bajando la inflación ahora. ¿Qué es lo que se puede prever para el año entrante? Nosotros lo que estamos previendo son un contexto de la continuidad de la recesión, a menos que tome medidas en materia laboral y en materia de salarios, sobre todo, porque hoy la economía está en franca recesión. Cualquier indicador de cualquier consultora privada cercana al gobierno incluso lo plantea en estos términos. Y lo que se viene para el año que viene es un panorama realmente delicado también, porque no hay indicadores que uno pueda decir, bueno, tal sector anda muy bien y tracciona la demanda o tracciona el crecimiento, la construcción está parada, las industrias automotrices exportan menos y no venden lo que podían vender en otro momento, la industria siderúrgica está en franca caída de ventas y de producción, las ventas minoristas caen, la producción industrial PYME cae, con lo cual es un panorama realmente delicado. ¿Cómo están los índices de pobreza? Estoy viendo una medición que hicieron ustedes, incluso hay una que involucra todo lo que es la región pampeana en la que estamos incluidas. Así es. Mirá, la pobreza tomó un importante salto a partir de la devaluación, y sobre todo a partir de una serie de medidas que tuvo el gobierno que impactaron negativamente en el salario. Y hoy estamos en el orden de los 35 puntos aproximadamente, es un poquito menos, que habla de un salto de casi, estábamos en el orden del 18%, la verdad que son indicadores realmente preocupantes, no solo los de la pobreza, sino también los de la indigencia, y nosotros en ese informe también elaboramos población vulnerable, que están en el límite, y es un conjunto de personas muy grande, y la verdad que es una situación muy preocupante, digamos, y no vemos que haya respuesta para estos sectores. ¿Cuántos despidos hubo este año, Juan Cruz? En lo que va del año, nosotros hemos registrado más de 200.000 despidos formales y registrados. Esto hay que aclararlo, porque nosotros no tenemos manera de contabilizar aquellos empleos informales, viste, el jardinero, el que hace una changa, el trabaja en un taller como ayudante, eso nosotros no tenemos posibilidades de contabilizarlo. Ahora, lo que es empleo registrado y formal son más de 200.000 empleos, de los cuales el 62-63% es del sector privado, y de ese sector privado la situación está partida casi en mitades entre lo que es la construcción y la industria, siendo la industria la que más empleo está destruyendo desde hace algunos meses. Bien, bien no, en realidad todo lo contrario, ¿no? Sí, todo lo contrario. Panorama muy preocupante, más si se tiene en cuenta que se supo que a fin de año habría otra oleada, entre comillas, de despidos en el ámbito estatal. Sí, la verdad que es una situación muy muy delicada y preocupante, esperemos que eso se desactive, porque por las cifras que circulan, en alrededor de 100.000 empleos públicos que estaban en riesgo de ser destruidos, con lo cual es una situación muy complicada. ¿A quién le está yendo bien, Juan Cruz? Digo, para ser claro, ¿no? Porque a la mayoría nos está yendo mal, vamos a ponerlo en estos términos. A los que están vinculados a algunos sectores, como es el sector financiero, el sector agroexportador, les está yendo muy bien. Algunas grandes industrias que tienen ganancias por materia financiera más que por producción, pero no mucha más gente. De hecho, a ver, la UIA, que son las grandes empresas del país, tiene una relación bastante tirante con el gobierno actual, porque bueno, ven que la producción está en caída, porque no hay reactivación económica, y por supuesto una industria depende de la actividad, con lo cual estamos en una situación realmente muy compleja, que imagino, porque el año que viene es un año electoral, van a revisar algunas cuestiones. Uno supondría que por lo menos algunas cuestiones van a revisar, si no van a tener un muy mal desempeño electoral. Uh-huh. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, ya no leemos algo que el año pasado era una cosa insistente, en los años anteriores, ya no hay preocupación por el dólar, digamos, ¿no? El dólar aumenta, va aumentando lentamente. No hay dólar blue. No se habla del dólar, no se habla del dólar blue. No sé si todos aquellos que querían comprar dólar, que se quejaban del cepo, pueden hoy ir y comprar dólares, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué es lo que se puede prever? Porque ha venido aumentando. Sí, y hay una tensión constante, porque el sector exportador presiona una nueva devaluación, justamente porque la inflación ha sido muy importante, y esa brecha que digamos, los grandes grupos exportadores analizan está muy cerca. Con lo cual muchos sectores están presionando una nueva devaluación. Lo que entraría en discusión otra vez es los impactos que tendría una nueva devaluación. Otra vez iría precio, otra vez iría una caída del salario real. Es un panorama realmente complicado. Y por otro lado, si se quisiera combatir con tasas de interés, habría que subirlas otra vez. Eso también generaría mayor caída de la actividad económica. Y por supuesto, bueno, genera una bicicleta financiera y una especulación que poco favorece a la producción.